si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. Voy con Ingrid, que me había levantado la mano, y le hago la misma pregunta aportando además un dato. Los primeros 9 meses de pandemia dejaron 80 mil empresas y negocios comerciales en quiebra, mientras que solo el primer mes y medio del paro dejó 40 mil empresas y negocios quebrados. Estos son datos de Fenalco y de Acopi. Obviamente aquí hay una explicación, pero más allá de esa explicación, no sé cuál es la suya, candidata Ingrid Betancourt, cuál es también su propuesta, porque la carestía ya va en 8% y este ritmo va a seguir creciendo durante el año 2022. Sí, el diagnóstico lo tenemos todos. Hay factores exógenos que vienen de las relaciones internacionales, lo que pasa en Ucrania, lo que pasó después de la pandemia, pero también hay factores nacionales que ya los hemos explicado. La inflación es el peor de los impuestos, que ataca en particular a los colombianos más pobres y en particular a los colombianos de extrema pobreza. Mientras que nosotros hoy en día tenemos una inflación de 9.3, eso indexado sobre la población de extrema pobreza nos lleva al 10, al 11, al 12, porque el impacto sobre la canasta familiar es mucho más fuerte. Entonces, esto es un problema social, no es solamente un problema económico. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Primero, tenemos que defender la independencia del Banco de la República. Lo que ha sido un dique de contención frente a la inflación internacional ha sido la independencia del Banco de la República. Esa es una primera, condición sine qua non para poder actuar en contra de la inflación. La segunda, a contrario senso de lo que proponen otros candidatos que quieren elevar los aranceles a toda costa, aquí en un escenario de inflación lo tenemos que bajar. Tenemos que bajar de manera transitoria los aranceles sobre los productos de la canasta familiar, sobre los alimentos en particular, de manera a que se enfríe la economía. Y tercero, tenemos que pensar en los más pobres y tenemos que indexar todos los subsidios que en este momento llegan a las familias más necesitadas. Tenemos que indexar esos subsidios con la inflación que les toca a ellos pagar. Es decir, en este momento estaríamos hablando de una indexación general del 10% para los subsidios sociales. Yo creo que con eso es una primera medida, pero obviamente, si nosotros queremos realmente actuar en contra de la inflación, nos va a tocar hacer una reingeniería de la manera como se maneja el Estado en Colombia. Y esto me lleva al tema central, que es el tema de la corrupción. Es decir, nada de lo que nosotros hagamos, por ejemplo, en materia de subsidio, va a tener un impacto si esos subsidios tienen unos intermediarios que son los políticos, las maquinarias, los elegidos locales, que desvían esos recursos y le quitan a los colombianos más pobres sus derechos. Por eso, si queremos realmente tener un impacto sobre la pobreza, y por eso digo que luchar contra la corrupción no es un problema moral, sí implica un cambio de cultura, pero no es un problema moral, es un problema de Estado y es un problema económico. Sergio Fajardo. Sí, voy a empezar con lo que me quedó faltando para decirla en la pregunta anterior acerca de la corrupción, porque pues si ustedes ven las encuestas, uh-huh, el tema de la corrupción hoy es crucial para Colombia. En Colombia hay rabia, en las calles hay rabia asociada con la corrupción que identifican con la política, los políticos y el gobierno nacional. Entonces se puede, como es habitual en Colombia, empezar a emitir leyes, expedir leyes. Y se necesitan las leyes, por supuesto, ni más faltaba. Pero lo primero es la voluntad política. Y el primer caso, conmigo como presidente, va a ser: yo no voy a nombrar un fiscal amigo. Porque si usted nombra un fiscal amigo, le dice, hágame un favor y persigue a este, ¿sí? Y tapa a este. O si tiene una procuradora amiga, pues las condiciones son muy diferentes. Y si tiene un contralor amigo, persigue a este y tapa este. Ahí Sergio, pero usted se ha sentido entonces perseguido, claro, en su caso concreto. Lo he dicho y lo he demostrado, o sea, yo lo he demostrado. Uh-huh. Ese es el primer paso para luchar contra la corrupción. Si no se toca eso, que no se necesita nada, diferente a la voluntad política, a hablar de verdad, porque aquí se puede empezar a pedir leyes, como digo, y no pasa nada. Paso a la inflación. Ahora en la inflación. Primer punto, Nosotros en Colombia tenemos que ajustar los subsidios de acuerdo a lo que ha sido la inflación. En Colombia hay hambre. Esto es una información del DANE, asociada con una pobreza de cerca de 22 millones de personas en Colombia que son pobres hoy, de 50 millones que somos nosotros en el país, cerca de 42% tienen hambre. Y ese hambre lo tenemos que atender, y todo subsidio, repito, se tiene que aumentar de acuerdo a esa inflación para proteger a esas personas. Tenemos que hablar de los comedores comunitarios que existen en muchas partes, y los tenemos que llevar para que las personas puedan tener las comidas que se merecen. En Barranquilla, uno de cada tres personas, solamente una de cada tres personas tiene tres comidas al día. Tenemos que hablar de los bancos de alimentos. La Iglesia Católica ha organizado bancos de alimentos por todo el país. Muchos de los que se desechan, que son alimentos que son útiles y que se pueden consumir, y tenemos que llevarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, el programa de alimentación escolar para las niñas y los niños de Colombia, porque esa alimentación es crucial para que puedan tener una buena educación, y tenemos que garantizarla, que no se la roben como se la han robado de manera sistemática. Tenemos entonces, por supuesto, que reducir los insumos para que los campesinos puedan producir, porque no lo van a producir, y después vamos a ver que dentro de un año no vamos a tener la capacidad para alimentarnos entre nosotros. Digo eso nomás para no extenderme, y si hay oportunidad puedo añadir otra idea. Muy bien, sobre inflación falta el candidato Fico Gutiérrez. No, mire, la realidad es que pues la pandemia deja un panorama social muy complejo. Es un retroceso de superación de pobreza de entre 10 y 15 años. Estamos hablando que 3 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza. Entonces, ¿qué terminó pasando? Millones de familias que hoy no tienen ni siquiera las tres comidas al día. Pero para acabar de ajustar, la inflación creció. Entonces, una cosa es la inflación en términos generales, una cosa es la inflación en términos de los alimentos, y la canasta familiar que hoy está superior al 20%. La papa incomprable, la carne incomprable. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué entender? Así como lo hemos dicho todo acá, puede que sean factores también externos, ustedes lo dijeron, que el tema de los contenedores, que el tema de los insumos agrícolas, que ahí sí hay un punto determinante. Prácticamente los insumos agrícolas se importan. Todos. Y hoy, por ejemplo, con la crisis de Rusia y Ucrania, se han aumentado más el precio, por ejemplo, de los insumos como la urea, donde Rusia es uno de los mayores productores de urea. Colombia tiene todo para crecer en términos agrícolas. Entonces, tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y solo utilizamos 6. Tenemos que producir los insumos agrícolas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con insumos agrícolas, y todo lo que tiene que ver con esos procesos tiene que ver también, por ejemplo, con temas de gas natural, que los tiene Colombia y tiene grandes reservas. Colombia tiene que ser productor de insumos agrícolas, y lo tenemos que hacer para poder controlar los precios de los alimentos. Muchas cosechas, los campesinos hacen una inversión, pero hoy no les da la plata, entonces por eso tienen que vender más caro los productos. Yo he propuesto varias cosas. El tema, por ejemplo, de control de inflación, mantener la independencia del Banco de la República es uno de los temas importantes, y eso no puede estar en discusión, totalmente contrario a lo que han dicho otros candidatos que hoy no vinieron. Otro tema fundamental, el tema de cómo vamos a trabajar en el tema del campo, y es darle apoyo directo a los pequeños, medianos y grandes productores para controlar el tema de precio. Lo otro, ¿cómo vamos a desarrollar el campo? Yo estoy proponiendo vías terciarias para el campo, pasar de 1 billón de pesos de inversión anual a 3 billones anuales en vías terciarias. Si no hay vías terciarias, pues entonces no hay inversión en el campo. Lo otro, sistemas de riego importantes para las comunidades, distritos de riego. Y voy terminando también diciendo, créditos blandos, ¿para qué? Para pequeños, medianos y grandes productores. Y algo importante, eliminar las cadenas de intermediación, que son los que suben sobre todo los productos. Aquí no la vamos a jugar por el campo. Y es una de las formas de garantizar seguridad alimentaria, pero además que Colombia se vuelva un país exportador, y que amplíe su base económica y se convierta en un proceso de seguridad alimentaria para Colombia y para el mundo. Enrique, sé que quiere hablar. Muy cortico. Vale, para pasar en esta misma línea de temas. A una pregunta tuya. Sí. Aquí no está el candidato que propició los desórdenes de abril y mayo de 2021, que rompieron las cadenas productivas y desordenaron el suministro proteico y el suministro de alimentos para todo el país. Una de las causas grandes de la inflación actual. ¿Dónde está Petro para que él le responda a los colombianos por esta elevación de la inflación, precisamente por la ruptura de las cadenas agropecuarias. Bienvenido, que acojas mis propuestas, pero 3 billones para infraestructura en la ruralidad no alcanzan. Entonces hablamos de un plan de inversiones de 30 billones de pesos en infraestructura, que incluya conectividad, que incluya obviamente las terciarias y secundarias y nuevos distritos de riego. El eje del problema es que no producimos agropecuariamente y no le podemos pedir al agricultor que asuma las pérdidas de los incrementos de costos. Por eso los subsidios deben ir ya. No basta con quitarle el arancel. Necesitamos reducir el precio. La urea se ha triplicado de precio en los últimos 6 meses y podemos estarla produciendo con el gas de la Guajira. Se me da pie para un tema, pero sí. Ingrid también me levanta la mano. Enrique, y estamos de acuerdo en lo que has planteado, porque listo, hay unos factores exógenos y externos que han aumentado los precios de los alimentos. Pero como el señor este no vino, yo se los quiero presentar. Oiga, mire, como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo se los traje. Les presento a Gustavo Petro. Este señor es responsable, él y muchos de los que se dedicaron a bloquear las vías en momentos del paro. Y yo aclaro algo, yo voy a garantizar la protesta social. Yo creo que es un derecho constitucional. Pero lo que no vamos a permitir es la violencia y los bloqueos. Este señor y todo su grupo, ¿qué pasó, por ejemplo, en el Cauca? ¿Y qué pasó, Gustavo Petro, para que le respondas a la gente, ya que no viniste, así sea por Twitter, que le respondas? ¿Por qué mandaste a bloquear las vías en el Cauca? ¿Por qué mandaste a bloquear las vías en el Valle? En el Valle, por ejemplo, aumentó el tema de todo lo que tiene que ver con la inflación en los alimentos en su momento, el 17-18%, cuando el promedio nacional era el 5.8%. Y la gente pregunta, ¿por qué el huevo está caro? ¿Por qué el pollo está caro? ¿Saben por quién? Por culpa de este señor y sus amigos. Se sacrificaron las gallinas. Por culpa de este señor y sus amigos. Entonces aquí sí hay responsabilidades. Y ojo que el país no puede seguir en esos círculos de violencia en los que crean que aquí todo vale. No, protesta pacífica sí, vamos a garantizar la protesta social, pero tiene que haber una línea muy clara entre lo que es protesta pacífica que vamos a garantizar y lo que no se puede permitir, que es la violencia y los bloqueos. Y yo solo espero que ese señor le responda al país, y por eso no viene a los debates, porque no tiene cómo responder. Y otra cosa, el lunes pasado que estuvimos en un debate, Ingrid y yo, dijo que los culpables del incremento de los precios de alimentos fueron los camioneros. Falso. Los camioneros fueron víctimas también del paro y de esos bloqueos que ellos generaron, y yo sí los defiendo a ellos también. ¿Por qué? Porque fueron víctimas y tuvieron pérdidas millonarias. Candidatos, intervenciones un poco más corta para que podamos abordar más temas. Ingrid Betancur, esta hora. Sí, obviamente podríamos hablar de estos temas más a profundidad, pero yo quisiera hacer dos anotaciones. Uno, la política agraria tiene que ser el centro de la política del nuevo gobierno, en todo caso será del mío, por el contexto de la paz. Es decir, si queremos paz en Colombia, tenemos que tener una política agraria que realmente nos dé resultados. Y ahí hay un elemento que yo veo que les falta a todos y que es esencial, y es la tenencia de la tierra. Nosotros necesitamos hacer que nuestros agricultores, nuestros campesinos sean propietarios de la tierra. Colombia es el país donde hay menos títulos de tierra, es decir, somos el país más injusto a ese nivel, así que esto es parte de un esquema, no solamente económico, no solamente social, sino también político de paz. Ahora, quiero responderle también a Sergio. Sergio dice, mi política anticorrupción, primer cosa que voy a hacer en el gobierno es no poner un fiscal amigo. Pues realmente hay que tener también clara la Constitución. La Constitución le da la posibilidad al presidente de presentar una terna, pero él no es el que elige el fiscal. Si nosotros queremos realmente acabar con la corruptela que hay en los entes de control, y ese es un problema obvio que tenemos porque las maquinarias de nuevo eligen a estos jefes de los entes de control y por lo tanto garantizan impunidad, tenemos que simplemente hacer lo que ya nos ha funcionado. Nosotros tenemos el esquema del Banco de la República con una junta directiva que elige al director del Banco de la República y que nos ha dado garantías de independencia. Eso mismo tenemos que replicarlo en todos los entes de control. Eso se necesita una reforma constitucional, me comprometo a llevarla a cabo. Tengo 3 temas aquí acumulados. Bueno, pero bueno, rápidamente voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Entonces esperen que estamos pasando muy bueno. Ah, eso primero, nos gusta oírlo. A Ingrid, el presidente presenta los tres nombres para ser escogido el fiscal. Yo creo que la conclusión no es la... Pero no para el contralor, no para el... Contralor y procurador. Amigos, usted sabe muy bien de qué estamos hablando, Enrique, que... Si, ahora si quiere usted lo explica después. Pero de eso estamos hablando. Pero por eso estoy hablando del fiscal. Tú estás diciendo del fiscal y te estoy explicando... Fiscal solamente. Por, miren, por debajo tantas cosas que se mueven en este país, el manejo del Congreso de la República, la manera como se tramitan los temas en el Congreso de la República, discúlpeme, no me voy a extender en eso porque sería, pues, abusivo con ustedes, pero tú sabes muy bien de qué estamos hablando. Cuando yo presento tres para que escojan el fiscal, ninguno será mi amigo. Punto. Ese es un punto. Dos, aquí hay dos temas que son el desarrollo rural y el tema de los paros, que lo mezclamos. Yo quiero hablar por un momento del desarrollo rural, porque es muy importante, y de hecho tengo un acuerdo con Ingrid, fíjense ustedes. El primer punto del acuerdo de paz de nuestro país tenía que ver con el desarrollo rural y el régimen de tierras en nuestro país. Y en Colombia más del 60% de las tierras no tienen título. La mayoría de campesinos en Colombia no tienen un título de propiedad, y eso lo tenemos que desarrollar nosotros en nuestro país. Garantizar los títulos de propiedad para los campesinos, para que sean sujetos de crédito, para que sean personas que tienen una existencia. Y algo que mencionó también Enrique, que yo estoy de acuerdo, pero lo explico de una manera diferente. El director programático de nuestra campaña, todo lo que hemos construido, es José Antonio Campo, que fue el que dirigió la misión rural en Colombia, que es la base para los bienes públicos, las vías terciarias, todos esos bienes que se necesitan, que no hay discusión, se tienen que hacer. Pero nosotros tenemos, en este contexto del desarrollo rural, Colombia ya está lista para pensar en la seguridad alimentaria de nosotros. Tenemos la mejor tierra del planeta, en muchos sentidos, nuestra biodiversidad es extraordinaria y podemos empezar a producir nosotros alimentos para alimentarnos nosotros. No tenemos que depender, como estamos viendo hoy en este contexto internacional que ya han explicado, de otros países. Colombia, si nosotros agregamos la ciencia, la tecnología, la capacidad que tenemos nosotros en nuestros centros de investigación, empezando por el CIAT en el Valle del Cauca, muy cerquita de donde nació Claudia, muy cerquita de Buga. Todos esos elementos los tiene Colombia y nosotros somos capaces de empezar a producir alimentos de manera competitiva para alimentarnos nosotros y aumentar nuestras exportaciones, empezando por el maíz, que son 5 millones de toneladas las que estamos importando, y nosotros podemos hacerlo. Y eso no nos tiene que dar pena, porque tenemos la inteligencia, la capacidad, la tierra para darnos los alimentos y multiplicar esa riqueza por todo el país. Si quiere paro ahí, me queda el tema del paro. También se necesita algo. ¿Qué es seguridad? Se necesita también algo muy importante. ¿Qué es seguridad? Lo importante es que ustedes hablen y escucharlos a ustedes. Seguridad física y jurídica es fundamental para el campo también. Pero ellos tienen sus preguntas. Vale, pero vamos a hacer, en este momento vamos a hacer una pausa para comerciales. Hay otros temas que son muy importantes. Ustedes tocan el del paro. Vamos a volver con él porque aquí hay un tema también de seguridad ciudadana. Uno de los temas que más está afectando a la gente hoy en las ciudades y en el campo es el tema de la seguridad, hay tema de narcotráfico, de pensiones, así que les pedimos unos minuticos y ya regresamos y para cinta, seguir hablando de estos cinta importantes. Una cinta pegante, Claudia, una cinta pegante. Estamos viendo primer gran debate de los candidatos a la presidencia. Cuando te compras algo nuevo al mejor precio y de última tecnología, salen a la luz estos seres que siempre te hacen la misma pregunta. ¿Dónde lo compraste? No sabemos cómo, pero simplemente aparecen. ¿Dónde compraste esta tele? Es gigante. Están en todo. In the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Seguir con nosotros aquí en este gran debate. Estamos en Noticias RCN, Canal RCN, conjunto con la Televisión Internacional, el Canal de las Américas, NTN 24, también con todas las emisoras de la cadena básica de RCN Radio. Y los numerales, seguimos siendo tendencia, importantísimo, tendencia con los numerales. Numeral Colombia, elige numeral el gran debate, y también le cuento que estamos en estos momentos en Bogotá, en la FM 94.9. José Manuel, seguimos con el debate, volvemos con Sergio Fajardo, porque le quedó faltando un tema, y es un tema que también queremos ahondar con los demás candidatos, porque ustedes deben ser conscientes, en caso de ganar la presidencia de Colombia, que les va a tocar lidiar con algo que se llama la primera línea, que es toda esta organización de personas generando vandalismo, terrorismo en las ciudades, miedo en las ciudades. Cuando aparecieron, lo hicieron en el marco de unas protestas y un paro nacional. Ahí aparecieron y ahí están, y eso está comprobado porque en Noticias RCN, bajo la dirección de José Manuel Acevedo, en una investigación periodística muy seria, mostró que siguen vigentes actuando en ciertos barrios en Bogotá, localidad de Kennedy, también en Engativá, generando mucha zozobra a los habitantes. Si ustedes llegan a ganar, les va a tocar lidiar con la primera línea y con la violencia. ¿Son conscientes de eso, Sergio? Perfectamente. ¿Cómo resolverlo? Sí, yo soy perfectamente consciente, Claudia, pero por eso, y aquí que tenemos un poco más de libertad con el tiempo, es importante explicar qué fue lo que pasó en Colombia, porque esto no fue gratuito. Llegó un presidente que prometió unas cosas en campaña y después no cumplió. Inmediatamente, en el año 2018, inmediatamente presentó una primera reforma tributaria que iba en contravía de lo que había dicho que iba a hacer. Y el pueblo colombiano no es tonto. Y recuerda muy bien, y de hecho lo decía en un debate al lado mío, que iba a bajar todos los impuestos y presentó una reforma tributaria que suscitó un gran malestar. Y no se nos olvide el malestar con los jóvenes de Colombia, que llevó muchas manifestaciones y que en el 2019, para no dar todos los detalles, se convirtió en una gran protesta nacional, un cacerolazo nacional, que era la expresión de un malestar muy profundo en Colombia. Porque en nuestro país, en nuestra Colombia, hay indignación, hay rabia, hay un malestar muy grande. Y, como es habitual, con este gobierno abrió un gran diálogo, supuestamente, al finalizar el año 2019. Diálogo del que nunca supimos qué pasó. Y ya después, en el medio de una pandemia, en el año 2021, otra reforma tributaria en cabeza del exministro Alberto Carrasquilla, donde en medio del sufrimiento del pueblo colombiano le subían los impuestos a Colombia. A la clase media colombiana la golpeaban y eso suscitó un gran malestar. Y ese malestar tuvo un país encontrado al garete. Ejemplo para ilustrar, en la ciudad de Cali, esa ciudad tan importante de nuestro país, yo recuerdo yendo con la coalición Centro Esperanza al Palacio de Nariño, yo diciendo, le hablo en primera persona, presidente, vaya a Cali, lo que está ocurriendo en Cali es muy serio, atienda lo que está pasando con los jóvenes en Cali. Y Cali se encontró sin alcalde, que no apareció, que supuestamente era un alcalde de contenido social, y un presidente que la primera vez que fue a Cali se fue a la Fuerza Aérea, Marco Fidel Suárez, a las 12 de la noche para reunirse con la gente. No habló, y eso es muy importante. Por eso se han escalado todos estos conflictos. No olvidemos que el 80% del pueblo colombiano estaba de acuerdo con los motivos iniciales del paro. En Colombia hay un malestar y no lo podemos ignorar, y se pretende ignorar, y eso es un error gravísimo. Y cuando usted no habla, cuando usted no conversa, entonces la situación se desborda. 90% de las manifestaciones que hubo en Colombia fueron pacíficas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el uso de la violencia, lo que ocurrió, porque no se puede permitir, ya termino, no se puede permitir la violación de los derechos humanos de las personas, derecho a la salud, derecho a poderse alimentar, que fue lo que hicieron esos bloqueos en la forma como lo hicieron, con una violencia que tiene que ser reprochable de todas maneras. Pero hay una lección muy grande, y por eso me tomé todo este tiempo para explicarle a quienes nos están viendo. Se tiene que saber conversar, se tiene que saber escuchar, y cuando no se escucha, muchas veces conduce a unos caminos que nunca serán aceptables, que nunca aceptaré, pero no van a pasar conmigo, porque yo sé escuchar y yo sé construir. Sobre este mismo tema, ¿quién quiere seguir? Todos. Sí, yo creo que todos. Bueno, el diagnóstico lo conocemos, la narrativa sobre la crisis social es obvia, yo creo, para todos. Pero ¿qué voy a hacer yo como presidenta de los colombianos? Lo primero que voy a hacer es prevenir, porque estos hechos se hubieran podido prevenir si nosotros hubiéramos tenido realmente la articulación de una seguridad ciudadana, donde la inteligencia, no solamente militar, sino la inteligencia policiva, la inteligencia realmente teniendo los factores, las alertas puestas, esto es una situación que se hubiera podido evitar. Por lo tanto, primero, prevención. Segundo, entender los contextos. Aquí yo creo que se le puso un rótulo a esta juventud de terroristas, y yo creo que eso no era justo. Ahí habían personas que realmente tenían la necesidad de protestar, y esa protesta en mi gobierno la vamos a amparar, la vamos a proteger. Somos un país democrático, la gente tiene que tener la posibilidad de salir a la calle sin miedo para poder expresar lo que está sintiendo y hacer los reclamos que se ameritan hacer. Ahora, lo que también sabemos es que esas propuestas se infiltraron, y cuando nosotros hablamos hoy de primera línea, estamos también extrapolando. No todos los de la primera línea fueron, digamos, violentos. No todos los de la primera línea fueron personas que se dejaron manipular por infiltraciones tanto de la guerrilla como de movimientos políticos. Ahora, hoy sucedió una cosa que a todos nos tiene que poner en alerta. En la capital en la iglesia primada de Bogotá, cuando estaban en plena misa, entran unos encapuchados a hacer es decir, a meter miedo ante los congregantes. Ella es de la primera línea. Entonces, la señalaban colegas nuestros que la conocen y le han hecho el seguimiento y saben que son de la primera correcto. Línea. Correcto. Entonces son esa primera línea que tiene una vinculación política. Entonces es muy grave que en un país democrático como el nuestro, en plenas elecciones, entren unos encapuchados con un afán político de crear zozobra y miedo para impedir que las personas cumplan con su culto. Esto es grave porque esto es premonitorio de un talante dictatorial. Yo quiero recordarles a ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, antes de todos los desmanes de Hitler, se dieron hechos como estos. La Noche de los Cristales, por ejemplo, eran facciones políticas que entraban con un objetivo político que era el del disturbio. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué voy a hacer? Esto se tiene que desmovilizar, se tiene que desbaratar, y para eso está obviamente la fuerza del Estado con su inteligencia para señalar a aquellos que están utilizando el espacio público para poder ejercer una acción política terrorista de miedo que va en contra de nuestra democracia. Enrique, en su momento la Fiscalía aseguró que hay evidencias de cómo el ELN financiaba parte de esa primera línea en Cali, por ejemplo. ¿Qué hacer con ese tema? Yo me opongo al concepto de primera línea. Esas son fuerzas de choque, como bien dice Ingrid, de cierto candidato que no quiso venir hoy. Le pedí la colaboración a nuestro querido Federico y a la producción para que veamos bien quién es el que propicia ese tipo de protesta violenta. Esa no es la protesta del colombiano de bien, esa es la protesta del que quiere meterle miedo a la sociedad, y frente a ese tipo de terrorismo urbano, claro, inteligencia preventiva, que no la hubo, a este gobierno lo cogieron con los calzones abajo. Petro había advertido y ha vuelto a advertir de que cuando no gane las elecciones va a seguir incendiando el país, generando la carestía, irrespetando la fuerza pública, rompiendo las iglesias, porque lo que se quiere es generar miedo en la población, miedo en los líderes, miedo en los funcionarios, que no podamos salir a las calles. ¿Qué debemos hacer de inmediato? Reforzamiento del ESMAD, videocámara grabadora en todos los miembros del ESMAD, unidades móviles de judicialización en fiscalía y juzgados en los disturbios, y drones con capacidad de perfilamiento, para que esos que se encapuchan y entran a la catedral primada a privarlos a ustedes, colombianos, de su derecho al culto, a desacralizar lo más sagrado que es nuestra fe católica, no puedan salir impunes, porque ahí con las cámaras y los drones vamos a poderlos identificar. Y sí creo que al gobierno lo cogieron con los calzones abajo y no ha cambiado, por ejemplo, temas críticos, el intercambiador de Cali, donde se separan, de Buenaventura, donde se separan para los dos puertos, puede seguir siendo bloqueado. El puente de Valencia a la entrada del Cauca, tuvieron 45 días al departamento del Cauca pasando hambre. No hay derecho. Las fuerzas militares y de policía recibirán en mi gobierno todo el respaldo, los bienes y los equipos necesarios para enfrentar este tipo de terrorismo urbano que busca ponerle hambre y busca intimidar a toda la población. Otro dato muy importante son las 13 investigaciones, 13, que tiene la Fiscalía de conexiones entre miembros de la primera línea y el ELN. Fico, ¿cómo lidiar con ese problema? Entendiendo, como decía Ingrid y Sergio, que el 90% de las protestas fueron pacíficas, pero estos grupos se encargaron de generar pues estos hechos de violencia. Bueno, el diagnóstico está muy claro y el país vio lo que ocurrió. Las imágenes hablan por sí solas. Yo lo primero que le quiero decir a los colombianos, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos que marcharon en paz, es que yo entiendo sus reclamos. Y hay cosas que no están bien en el país y que definitivamente tienen que cambiar. Un joven que sale a protestar en paz porque no tiene acceso a educación superior tiene todo el derecho y toda la razón, y le va a garantizar la protesta pacífica. Pero no solo eso, vamos a solucionar ese tema, que tengan acceso a educación superior. Acceso a educación superior gratuita en universidades públicas para jóvenes de estrato 1, 2 y 3, y mejorar coberturas en educación, en técnicas, tecnologías, carreras profesionales y formación laboral. A las mujeres cabeza de familia que perdieron su empleo en la pandemia y que tienen que alimentar a sus hijos, tienen todo el derecho a protestar, pero las vamos a acompañar para que puedan garantizar sacar adelante sus familias. Los que estamos cansados y mamados de la corrupción, tienen razón de protestar, les damos la razón, pero vamos a cambiar eso. Yo lo que sí hago una diferenciación muy clara es, vuelvo y digo, yo como presidente voy a garantizar la protesta pacífica y la protesta social. Lo que no puede ocurrir es la violencia y los bloqueos. Entonces, primera línea, hay unos jóvenes que fueron engañados y que fueron instrumentalizados y que yo los invito a que se salgan ya, porque hay otros que hacen parte hoy de guerrillas urbanas del ELN, disidencias FARC, y financiados también por carteles del narcotráfico, como lo que ocurrió en el Valle. A eso los vamos a perseguir. Pero aquí no puede seguir pasando lo que está pasando en el país, que dos o tres personas van y bloquean una vía, y entonces ahí están los costos en la canasta familiar, donde los pollos se mueren en la vía, donde el huevo sube, donde sube el pollo, y la gente jodida, y sobre todo, ¿quién se jode? La gente de menos ingreso en el país. Terminaron afectando a los más humildes. ¿Y quién hizo eso? Ese señor que está ahí, que no vino. Ese y sus compinches. Y esa primera línea está adscrita políticamente, ideológicamente, a esos principios, esos valores que ellos representan. El país tiene que saber eso. Y acá hay dos modelos de país. Uno el que representa, y otro el que representamos nosotros, así tengamos algunas diferencias en algunos temas, pero no ponemos en riesgo ni la democracia ni las libertades. Termino con esto. Hombre, lo de la catedral ayer. Qué vergüenza. A ver, ¿es que eso es legal? No, es que ya nos quieren expropiar hasta la fe. Y ayer lo que cometieron fue un delito, y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado. Eso es una estrategia para llevar al país a la anarquía y al caos. Pues no lo vamos a permitir. Aquí también yo tengo el carácter para poner orden, y así lo demostré cuando fui alcalde de Medellín. Pero tengo la sensibilidad para otorgar las garantías y las oportunidades sociales. Otro tema, alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mire, Portal de las Américas. ¿Hasta cuándo el Portal de las Américas va a seguir siendo como una zona de distensión en Bogotá? Pues no, vamos a recuperar el Portal de las Américas. Lo de Cali es vergonzoso. La gente dice, no, que es que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no hizo nada. No, él sí hizo, pero para el otro lado. Aquí ha habido complicidad de gobiernos locales y departamentales. Y eso hay que decirlo. La Fiscalía está llevando bien unos procesos, y yo quiero darle ese reconocimiento también al fiscal Barbosa y a su equipo. ¿Por qué? Porque están tomando acciones frente a esos violentos que le generan hoy zozobra a los colombianos. La gente no puede seguir saliendo con miedo. Y yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo. Sí. Protesta social sí, violencia y bloqueos no. Yo no quisiera pasar un tema que es muy importante de seguridad ciudadana a propósito de que estamos hablando de esto. Y es que muchos nos escriben también acá que son víctimas de los robos en Colombia. Muchos de nuestros televidentes que han sido atracados con violencia en los últimos meses en distintas ciudades del país. Y miren esta cifra con la que nos encontramos de la Corporación Excelencia para la Justicia. De los más de 240,000 arrestados en el último año, 90,000 ya habían pasado por una cárcel entre 2 y 9 veces. Uh-huh. Y cerca de un centenar de ellos había sido detenido entre 40 y 70 veces. Oigan, ¿qué van a hacer en serio con semejante burla a la justicia? ¿Quién quiere comenzar? Enrique. Reforma integral a la justicia. La fiscalía no funciona. Y dudo mucho, Federico, que el fiscal Barbosa ponga presos a esos de los terroristas y las fuerzas de choque de Gustavo Petro antes de que vuelvan los nuevos disturbios. Es una fiscalía que no opera, se escuda en esa burocracia. 4.1 billones de pesos invertimos en una entidad que no funciona. Todo colombiano sabe que poner un denuncio es un saludo a la bandera, y lo único que hace es ponerlo en riesgo, porque al día siguiente el delincuente está buscándolo a uno y le han dado los datos del denunciante y van y lo intimidan a uno. Hay que transformar todo el aparato judicial, hay que generar ya la reincorporación inmediata de personal de la Reserva Activa de la Policía Nacional, Servicio Ejecutivo, que tenga cursos de criminalística y de policía judicial, y aumentar drásticamente la capacidad de investigación en la Fiscalía. Y esos fiscales que andan allá, esos amigos nombrados al favor de las cortes que eligen al fiscal, deben salir a la calle, generación de grupos de fiscalía y de investigación, en donde uno solo de los fiscales va a juicio y el resto está en la calle investigando y haciendo lo que es necesario en las primeras 48 horas, es que es posible resolver un homicidio y un crimen de grande implicación social. Nada de eso está sucediendo, y nadie puede decirle nada al fiscal porque es intocable, nadie lo puede controlar. Una vez se le nombra, queda con una impunidad ante su propia ineficiencia. Eso también tiene que cambiar. No más provisionalidad en la fiscalía, no más provisionalidad en los jueces. 35% de los jueces en Colombia están en provisionalidad, son la cuota burocrática de los grandes tribunales del país, y eso tampoco le sirve al país. Y una Corte Constitucional empeñada solamente en defender al criminal, y hace cuánto nadie conoce, nadie ha escuchado una sentencia a la Corte Constitucional protegiendo a las víctimas del delito. Eso también tiene que cambiar. Por eso hemos propuesto, somos los únicos y la vamos a llevar a referendo, una reforma integral a la justicia, precisamente para que el colombiano recupere la tranquilidad y pueda volver a salir a las calles y a los parques y tener protegidas sus cosas que compra con tanta dificultad. Ingrid, seguridad ciudadana, el robo, el raponeo, el asesinato por robar, el microtráfico alrededor de los colegios, ¿cómo resolverlo? Bueno, primero tenemos que lograr que la policía se dedique a perseguir el hurto y los homicidios. Desgraciadamente le hemos dado a la policía 1,000 responsabilidades, desde cuidar los parques, pasar por los conciertos, ir a buscar a los padres de familia que no pagan la cuota alimenticia. Es decir, hemos generado tantos delitos que ya la policía pues no puede con ellos, y nos toca lograr que la policía se enfoque en ir tras los hurtos y tras los homicidios. Esa es la primera cosa. Lo segundo que tenemos que hacer, ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades, volvemos a repetirlo, policía judicial. Nosotros necesitamos que cuando se aprese al bandido, pues se den las pruebas de manera que pueda un juez condenarlo. pero también el sistema hay que mirarlo en su integralidad. Y si nosotros realmente queremos acabar con la reincidencia, y estamos hablando de que cada vez que se coge a un ladrón, de los cuatro, tres son casos de reincidencia, es decir, que es monumental lo que está sucediendo. Nos toca ir a mirar qué está pasando en las cárceles. Lo primero que tenemos que hacer es qué pasa cuando esta persona sale libre, cumple su condena, porque ahí es donde va a estar más propicio a la reincidencia. Entonces tenemos que crear una estructura que le dé apoyo de manera a que en ese lapso se pueda reintegrar sin necesidad de volver a la delincuencia para poder sobrevivir. Eso es lo primero. Segundo, necesitamos lograr que en las cárceles de Colombia, miren, yo estuve secuestrada con una cadena al cuello durante 6 años y medio. Lo más horrible de un secuestro, como lo es de una prisión, sin querer equiparar, pero sí, digamos, la espera es similar, es que no hay nada que hacer. Eso lleva al desquicio. En las cárceles, a diferencia de los secuestros, hay la posibilidad de poner a la gente a trabajar, y lo tenemos que hacer por dos razones. Primero, por salud mental de las personas que están en la cárcel. Segundo, para que puedan tener un ingreso para poderle mandar a sus familias. Porque si nosotros restablecemos el vínculo de la persona que está en la cárcel con su familia, eso es una forma de resocialización. Eso es muy, muy importante. Ahora, lo tercero, obviamente necesitamos terapias conductivas, porque hay problemas mentales en las cárceles y necesitamos estar ahí para mirar cómo vamos a hacer para disminuir esas conductas de violencia, de reincidencia, teniendo terapias que nos den resultados. Entonces, no es solamente el problema legal. Yo sé que en Colombia nos fascina reformar leyes, pero yo creo que también tenemos que mirar lo humano, la parte humana de lo que está sucediendo al interior de las cárceles. Y obviamente, hoy que está sobre la mesa el tema del INPEC, sí que tenemos que mirar ese tema con mucho cuidado, porque lo que vemos es que esto es una corrupción monumental, y esa corrupción afecta también. Si hay corrupción dentro del establecimiento carcelario, obviamente hay todos los incentivos para que la persona se forme al interior de las cárceles para ser aún un mayor y más eficiente criminal. Por lo tanto, ahí es una de las cosas que tenemos que trabajar, y lo haré desde mi presidencia. Fico, te toca tu turno. Gracias, Ingrid. Fico, pero muy interesante lo que dice Ingrid. Cuando no lo sueltan, ahora entonces que también se vuelan, ¿no?, de la cárcel. Sí, Ingrid ha planteado unos temas que son muy interesantes, que van mucho más allá de lo que muchas veces se habla del sistema penitenciario, que voy a empezar por ahí para arrancar a decir cuál es nuestra estrategia de seguridad. Además, Ingrid nos da un relato de vida que puede evidenciar muy bien lo que se debe hacer realmente frente a casos como estos, Ingrid, y que tú lo compartió a los colombianos. Cuando tú hablabas de ese tema del sistema penitenciario, de que la gente, las cárceles hoy son universidades del delito, no son sitios de resocialización. Yo, por ejemplo, valoro mucho un programa de iniciativa propia que tiene Johanna Bahamón, de lo que ha hecho en las cárceles, y me parece un aporte increíble y espectacular lo que ha hecho con mujeres que hoy están en las cárceles, y las tiene ocupadas a través del arte, de la cultura, y las va sacando adelante. Entonces, estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora bien, frente al tema de seguridad, mira, yo vuelvo y le digo al país que estos son temas que hay que resolver, y no son problemas ni de izquierda, ni derecha, ni de centro. Esto es de sentido común, y la seguridad hay que garantizarla. Cuando usted va por las calles de Colombia, o en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, ustedes lo van a robar en la esquina y no le dicen, oiga, ¿usted es de izquierda o derecha? No. Usted más bien le dicen, deme lo que tiene en la izquierda y deme lo que tiene en la derecha, y lo dejaron sin nada. Y eso es lo que pasa en Colombia. Ahora bien, el concepto tiene que ser integral. Yo estoy de acuerdo en fortalecer a nuestra fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, respaldarla y exigirle. Al mismo tiempo, la inversión social, el fortalecimiento también del sistema de justicia, eliminar esa reincidencia, que es lo que nos jode, porque cuando a un tipo lo capturan 30 veces por el mismo delito y al otro día vuelven y le sueltan, pues sigue robando y sigue haciendo lo mismo y pone en riesgo la vida de la gente. Para entender bien lo que tiene que pasar en el país, tiene que haber un concepto de autoridad, pero al mismo tiempo de oportunidades. Yo tengo el carácter y lo lideré cuando fui alcalde, y así lo vamos a hacer en el país. Y lo resumiría de esta forma gráfica, entendiendo que el tiempo es tan corto. Si hay un problema en un barrio de Colombia o en una vereda, pues tendrá que llegar la fuerza pública, sea policía o sea ejército. Pero detrás tiene que llegar un maestro, una maestra, un nutricionista, un psicólogo, tiene que llegar un ingeniero, tiene que llegar la inversión social, tiene que haber una agenda social muy grande en Colombia, tiene que haber cultura de legalidad. Esto no solo se arregla con pie de fuerza, se arregla, como ya lo han dicho acá también, con justicia cercana al ciudadano y con un sistema integral, seguridad integral. Sergio Fajardo, tiene la palabra. Voy a hacer dos cosas. Yo estoy mirando allá ese reloj que dice 8:48 sí. Y esto se acaba a las 9. Pero sí. Podemos alargarlo, les cuento. Porque es que la gente está muy interesada en seguirnos oyendo un ratico más. Porque me voy a tomar hasta las 9, no, por molestar. Si quieren, nos está el presidente recién ofreciendo muy amablemente un poquito más de tiempo. Pero yo voy a decir algo. Afán no hay. Voy a decir, entonces como no hay afán, voy a arrancar pues. Sí. Lo primero, y lo que el comentario que estaba haciendo era precisamente porque viendo ese reloj, siempre recuerdo algo que pasa en todos estos debates, por lo general, y es, ustedes no han oído la palabra educación, para nada, solo la universidad del crimen, el INPEC, las cárceles, y la educación no aparece nunca en Colombia. Entonces yo les voy a leer unas cápsulas muy pequeñas para que nunca se nos olvide en Colombia que la educación tiene que ser el eje de la transformación. Entonces les voy a leer estas, mi propaganda por la educación. Si quieren después no vuelvo a hablar nada y me quedo con esto. Con educación se aprende a ser honestos. Con educación se aprende a respetar. Con educación se aprende a pensar, a tener el pensamiento crítico. Con educación se aprende a valorar lo público. Con educación se aprende la solidaridad. Con educación se aprende a reconocer la diversidad y se desarrolla la empatía. Con educación se aprende a trabajar. Con educación se aprende a aprender. Con educación se aprende a negociar, a dialogar, a tratar las diferencias. Yo quería hacer esa propaganda para mi educación, que nunca en la vida la quiero dejar aparte. No, dicho muy bien, esto, todo el derecho. No, por eso quería hacerlo, porque, repito, estaba muy pendiente de la hora. Pero vamos a dejarlo hablar. Voy a hablar de seguridad. Ah, ¿sí? Y volvemos a educación, buen tema, para que hablemos de educación, de los educadores colombianos. Buen tema. Muy bien, muchas gracias. Lo que quiero señalar ahora con el tema de la seguridad, ya han dicho muchas cosas, muchas las comparto, pero hay una que no se ha dicho, y es la siguiente. Nosotros, pongo como ejemplo a nuestro presidente, lo vemos diciendo, capturamos a alias Junior. Todas las semanas se capturan alias y alias y alias, y llevamos décadas con alias. Y hay que capturarlos, de eso no tengamos la menor duda. Lo que no miramos, porque es muy diferente, porque no se sale en fotos, es que en el momento que están capturando alias Junior, hay un grupo de jóvenes que está en la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad, que van a entrar y la mayoría se van a morir, y varios de esos van a ser alias. Si nosotros no miramos estos jóvenes que están acá, jamás resolveremos el problema de la seguridad en Colombia. Se tienen que hacer las cosas, y digo muy brevemente desde la experiencia construida en Medellín, que es mi ciudad, a que yo adoro, pero ha tenido los momentos más amargos de la violencia en nuestra historia, y en el departamento de Antioquia, que lo hicimos en ambos lugares, y se llama, usted tiene que ir a mirarlos, ir a encontrar esos jóvenes que se quedaron en la esquina, que no tienen ninguna oportunidad, como pasó en Cali, como en Cali se tiene que hacer, porque esa violencia estaba asociada con una cantidad de jóvenes sin oportunidades, y se trabaja con esos jóvenes y se identifica por qué están en la esquina, porque hay violencia en su familia, porque no hay ingresos en su familia, se tienen que ir a rebuscar, porque no tienen capacidad para adaptarse al tema escolar, y hay que trabajar con ellos, con equipos de psicólogos, sociólogos, personas que sepan entender a este mundo joven. Igualmente se tiene que ir a trabajar con sus familias. El entorno familiar juega un papel muy importante acá, que requiere unos conocimientos especializados. Y finalmente se tiene que trabajar en la comunidad en que nacen, porque nacen en una comunidad con una gran cantidad de precariedades. Nosotros enfrentamos con el urbanismo social, con el programa Entornos Protectores, y desplegamos una gran cantidad de personas para acompañar a esos jóvenes para que no sean alias. 250,000 jóvenes, vamos a nosotros, fundamentalmente hombres, porque las mujeres no hacen parte del mundo de la violencia que tenemos en nuestro país, los vamos a ir por diferentes partes de Colombia para acompañar como gobierno nacional a los diferentes municipios, empezando por la ciudad de Cali, que tiene esa atención, se merece esa atención, y quería añadir pues ese elemento dentro de la discusión de la seguridad. Nadie, ajá, ninguna mamá quiere un hijo alias. Todas lo quieren con lo que arranqué, con educación. Y ahí están dispuestos a reclutarlos. Ingrid me levantó la mano en ese momento. Sí, porque me parece que pensar que la mujer no es parte de esta violencia es desconocer la realidad del país. En este momento las guerrillas están reclutando tanto hombres como mujeres. Y es, de pronto, no en la misma proporción, pero el tema de la mujer dentro de la guerra y en la violencia es crítico. Ahora, muy bien que hablemos del qué. Yo quisiera que habláramos del cómo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Después hablamos del cómo en educación, porque podemos echar frases de educación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, para los jóvenes, el programa nuestro es muy sencillo y muy efectivo. Crédito subsidiado para todos los jóvenes, mujeres y hombres, que quieran emprender. Aquí tenemos una juventud que tiene sueños, que tiene ideas, que no tiene los recursos para llevar a cabo esos sueños. Les vamos a dar los recursos y los vamos a poner de la mano de las universidades. ¿Por qué razón? Porque en este momento el 75% de las microempresas que se quiebran en Colombia son en cabeza de mujeres. Por lo tanto, las vamos a poner a ellas, a sus proyectos, con esos recursos que les vamos a dar de la mano de las universidades, para que los muchachos que se van a graduar de economía, de derecho, de administración pública, etcétera, puedan llevar esos proyectos a feliz término con posibilidades de éxito. Eso es lo primero, es el crédito, la plata, ponerle a la gente los recursos necesarios para poder cumplir sus sueños. Lo segundo es la economía del cuidado. Es que nosotros tenemos que pensar en las mujeres que obviamente son víctimas de la guerra, que participan en la guerra, pero que tenemos que apoyar dándoles la posibilidad de liberarse de esa economía del cuidado que no está remunerada, para que ellas puedan ir a estudiar, ir a trabajar. Entonces, eso va a ser un punto fundamental. Vamos a proteger a las madres cabeza de familia. ¿Por qué razón? Porque son 40% de los hogares en Colombia. Es decir, la mayoría de las mujeres en Colombia son cabeza de familia. Tienen a sus niños solas. Y vamos a trabajar para que estos niños tengan todas las oportunidades. Entonces, si vamos a hablar de educación, nosotros vamos a poner el énfasis en la educación de los 0 a los 5 años. ¿Por qué? Porque es la inversión más rentable. Y ahí podemos asegurarnos de que la edad adulta, es decir, cuando tengamos una población de aquí a 25 años, vamos a tener colombianos listos para enfrentar los retos del tercer milenio, que son ¿qué? Primero, cómo lograr acceder a las tecnologías. Necesitamos los idiomas, que podamos hablar idiomas para poder acceder a esos estudios de tecnología. Y segundo, para poder enfrentar los retos del cambio climático. Así que esta política tiene que ser integral. Si vamos a hablar de violencia, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar también de recursos para que ellos puedan salir de la pobreza. Ingrid, candidatos, nos toca hacer ya una pausa y enseguida regresamos con los que quieren hablar de este y de otros temas. Efectivamente, nos vamos a alargar un poquito porque así lo están pidiendo además los televidentes. Miren, tendencia número 1, el gran debate, tendencia número 2, Colombia elige, y de ahí para abajo sus nombres y apellidos también son tendencia a esta hora. La gente está hablando del gran debate. Una pausa, ya venimos. FM Bogotá, 94.9 FM, la FM, siempre, 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y